Nosotros no somos como los Orozco. Yo los conozco, son 8 los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo. Los otros son locos. Yo los conozco. No los soporto. Stop. Stop. León Gieco. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Mientras el Chueco García grita «¡Fraude, fraude! ¡El cuarto oscuro está iluminado!», empieza otra vez «La tierra detrás de mis ojos». La tierra que hay detrás de mis ojos, en una contratapa del Página 12, el 30 de diciembre del año 2001, el abuelo de esta tierra, el viejito Galeano, escribió: no solo en Argentina, no solo en América Latina, el sistema está ciego. ¿Qué son las personas de carne y hueso? Para los economistas más notorios, números. Para los banqueros más poderosos, deudores. Para los técnicos más eficientes, molestias. Y para los políticos más exitosos, votos. Hola, quiero votar para presidente, gobernador y todo aquel que nos quite dinero para parques y bibliotecas. Lo que está pasando en la Argentina, recordad de dónde veníamos. Se elegía los presidentes por el denominado fraude patriótico. El voto electrónico es un fraude al sistema democrático. Yo acepté ser ministro de Economía porque la gente en la calle me lo pedía. Se hacía fraude por patriotismo. Chicos de entre 16 y 18 años que no aparecen en el padrón. Sin duda, y que se aclare, porque no hay nada para ocultar y porque acá sí quiero hacer un punto. Repito, la mesa de Necochea, Rodríguez A, 180 votos. Menem 153, Kirchner 56. La mesa 86. Si hubiera estado con vida Perón, hace lo mismo que está haciendo. ¿Hubiera hecho lo mismo? Yo estoy convencido que sí. A veces me preguntan en qué va a gastar la plata de la campaña. La plata es mía, la gasto en lo que yo quiero. Toda esta denuncia de aportes truchos, frente a la cual yo doy la cara y la voy a seguir dando, donde sea necesario. Se metía la mula en las elecciones para que no subieran los radicales. Entonces me lo pidió el Partido Radical. Voy a ser el presidente de un pueblo feliz. Eso es lo que voy a hacer. Escuché rumores. ¿Qué me tengo que meter yo en esto? Cuando el 80% del pueblo piensa que pudo haber pasado una cosa de esta, el problema es serio. Estamos en campaña. Una campaña, por supuesto, difícil. Aquí están. Estos son los 7 frentes que van a competir. Año nuevo, presidente nuevo. Queda proclamado presidente de la nación argentina. Máximo Ortiva Facho. Partido al medio. Quiero ser el presidente del cambio. Tenemos que cambiar el rumbo. Todo el tiempo es mentira y basura. Nuestro sistema, el sistema democrático, es el más perfecto de los imperfectos sistemas políticos. Qué quilombito de cosas, ¿no? Tantas voces, tantos nombres, tantísimas que pasamos y tantísimos que se quedaron en el rincón del cuarto oscuro. Lo cierto es que viene bien enmarañada esta historia de la política, el pueblo, los votos, la democracia. Y como cada tanto se vuelve a hablar de cumplir con la obligación y el derecho, la tierra no esquiva el árbol y se sube a preguntar sobre algunos ires y venires de los votos y del sistema que supimos conseguir. Mira, tengo acá justamente un artículo del diario La Nación. El título es: la democracia pierde atractivo en la región. Pierde atractivo. Como si fuese un Miss América, pero de formas de gobierno, ¿no? Así que, si poco entendimos con el manojo de audios que escuchamos recién, y nada podemos sacar en claro de los diarios que nos llegan a la mano, mejor va a ser que empecemos el capítulo de hoy preguntando a quienes verdaderamente nos puedan ayudar a contar todo esto. Porque hay algo de verdad, y es que la democracia se discute siempre anclada al voto, ¿no? Pero pareciera que no solo es mucho más compleja, sino que también es más amplia, y acá te quiero ver, dicen que nos necesita a todos y a todas. El maestro Osvaldo Bayer, me acuerdo, decía que mientras exista una sola Villa Miseria, la democracia va a ser una mentira. Ya eso nos muestra que no se reduce solo al electoral, y que tal vez sea por eso que puede perder atractivo en la región, ¿no? Charlamos con Juan Manuel Combi, bien digo, profesor, abogado. Por ahí lo conoces porque es el defensor de la familia de Luciano Arruga y de muchas familias de pibes que no tuvieron lugar en esta democracia. No alcanzaron a estar adentro. Por eso él nos va a contar un poco justamente sobre la democracia. Aquí me callo, señor. Aquí mi copla se acá. Pero usted con atención, deje la oreja parada. Democracia es el siguiente tema que van a escuchar. La democracia justamente es un concepto que está dentro del marco de lo posible, puesto a que la democracia depende de los que son encargados de esa posibilidad, es decir, de nosotros. Si nosotros vamos a la significación central de la democracia, llegaremos a la conclusión que la democracia muy lejos está de la forma, ¿sí? Y que los griegos, que dieron origen a los sistemas democráticos, muy lejos estuvieron de sistemas como los nuestros, demasiado formalistas y poco interesados por el contenido verdadero del sujeto que constituye la democracia misma, que es el pueblo, ¿sí? ¡El pueblo unido! ¡El pueblo consciente! ¡Está encantado! Hay una frase muy simbólica que no es una frase mía, sino de un filósofo moderno que se llama Slavoj Žižek, que trata acerca de la sociedad moderna, ¿sí? Y estos vicios que tiene la posmodernidad de presentar a los objetos privados de su sustancia. Estamos acostumbrados a beber café sin cafeína, a tomar cerveza sin alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos acostumbrados a consumir objetos privados y carentes de su sustancia primaria, ¿sí? Y yo, utilizando esa frase, me aboco un poco a el significado de la democracia y digo: estamos en una democracia en Latinoamérica actualmente, particularmente en Argentina, en una democracia carente de ese sujeto constitutivo, de esa sustancia que es el pueblo, ¿sí? Si vamos a la definición básica de democracia, llegaremos a la conclusión que democracia es el gobierno del pueblo, ¿sí? Cuando escuchamos y solemos hablar de la democracia en la calle y en las universidades, solemos encontrarnos con una respuesta muy simplista de la democracia, que es esa que nos dice que la democracia es el gobierno del pueblo a través de sus representantes. Muchos nos dicen incluso que eso es lo que dice nuestra Constitución. Habría que aclarar que en nuestra Constitución en ningún artículo menciona la palabra democracia, y recién en el año 94, con la reforma constitucional, se menciona la palabra democrático, ¿sí? Pero en ningún momento la Constitución argentina nos habla de democracia como modelo, ¿sí? Sí nos habla del principio de representatividad, ¿sí? Del gobierno del pueblo a través del representante. Y cuando llegamos a esto del gobierno del pueblo a través del representante, nos encontramos con un gran problema que también tiene la democracia, y que particularmente tiene la democracia de nuestro país, que es esta noción de representante. ¿Qué es un representante, sí? ¿Qué es la representación? ¿Se puede presentar lo que no está presente? Me parecería algo imposible, ¿sí? Por la propia significación de la palabra representación. Representación significa mostrar lo que ya está presente. ¿Se puede representar a los que no están presentados en ningún lado? ¡Poder popular! democracia donde todos ponemos en voto. Afortunadamente hoy en Latinoamérica todos los países tenemos este tipo de democracia. Digo afortunadamente porque creo que hay que defender esto de ir a poner el voto. El tema es que hay que recordar que no solo es el voto. No solo es el voto. No porque critiquemos a la democracia moderna vamos a decir no vayamos a votar, ¿sí? No porque criticamos la democracia moderna vamos a decir el voto no sirve para nada. No, el voto sí nos sirve para algo, ¿sí? El problema es que en sociedades como la Argentina, lamentablemente, el acto democrático se acaba en el voto, ¿sí? Y ahí sí que hay un gran problema. Pero tenemos que defender el sistema, digamos, electoral, lo tenemos que profundizar y tenemos que reivindicar que afortunadamente hoy vivimos en lo que llamaríamos una democracia entre comillas, pero que es una democracia al fin. Hay una famosa frase que a algunos le puede sonar muy poco académica, pero a mí me resume mucho lo que es el derecho y yo lo viví desde que empecé a estudiar la carrera. Vivo el derecho de esa manera. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Donde hay una injusticia, nace un derecho. ¿Sí? ¿Y quién es encargado de hacer valer ese derecho? El pueblo en la calle, con la movilización. La ley no nace de un sujeto que se sentó, ¿sí?, e impuso una normativa. La ley nace de un conflicto. ¡Compañeros! ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo, carajo? Solicitamos que le exijan a estos represores que nos den un poco de libertad. Lo único que nos queda son las calles. En las calles sabemos cientos de miles de ciudadanos exigiendo la institucionalidad. El poder popular es algo que está más allá que la elección. El poder popular es lo que está todos los días en la calle, en la movilización de las masas. We'll be right back. Yo te espero en un valle de almas del fuego sagrado ancestral. Yo te espero bañado de luz, pintado de gloria, despojando el mal. Yo te Y si bien la democracia es mucho más que emitir el voto, como dice el amigo Combi, la posibilidad de elegir a nuestros representantes y nuestras representantes la garantiza, al menos en parte. A raíz de eso, el otro día en la reunión de producción nos acordábamos de las elecciones legislativas del año 2001, en tiempos del pánico por el ántrax. No sé si te acordás, todo el mundo hablando del ántrax, de los sobres y el polvito y demás, en otros sobres circulaban otras cosas. El 15% del padrón votó en blanco, nulo e impugnado. Y ese voto bronca será mucho, pensarás vos. Sí, che, tanto que ganó en Capital Federal, en la provincia de Santa Fe, el voto positivo no alcanzó al 50% del padrón. En las urnas se encontró de todo, hasta imágenes de Clemente, la criatura de Caloi, justamente sin manos para robar, recortes de los Simpson, rodajas de salame, preservativos y muchas gastadas más. Pero a veces pasa que también la bronca te puede hacer reír. Mirá, unos amigos del pueblo, con la misma tipografía y un diseño idéntico, armaron una boleta en la que se incluyeron ellos mismos como candidatos. Las fueron dejando en los cuartos oscuros en los que entraban a votar cada uno de ellos, y hasta puede que algún distraído o alguna que fue para cumplir los haya metido en la urna, porque todavía se preguntan de quién será ese par de votos más que obtuvieron. O una elección antes, año 1999. Código Electoral Nacional, Título 1, Artículo 1, Capítulo 12. Quedarán eximidas de votar todas las personas que el día de las elecciones se encuentren a más de 500 kilómetros de su domicilio legal. ¿Ah, sí? ¿Y si nos subimos a un tren? Y hartos de estar hartas, dijeron, se les ocurrió esa idea, subirse a un tren rumbo a Sierra de la Ventana para quedar eximidos y eximidas de la obligación de votar porque se encontraban a más de 500 kilómetros. Octubre del 99 y nace el movimiento 501. Tiempos de la política como banalidad, como mentira, como herramienta también, pero en manos de unos pocos, que negociaron, claro, nuestro desinterés. Así que, ante la opción de lo menos peor, la privada de la Capital Federal se organizó para tomárselas. Armaron hasta una fiesta en una fábrica cooperativizada en el barrio de Almagro y reunieron a casi 1000 personas. Con el precio de las entradas, entre 2 y 5 pesos de aquel tiempo, ya podrían pagar el alquiler casi de medio tren a Sierra de la Ventana. Ese irse es, antes que nada, una actitud plenamente política. El irse como gesto de dejar un vacío, o el irse como consigna. Mirá, se fue la pibada en el 99 y 2 años más tarde cantábamos que se vayan todos. El irse, el no lugar, la bronca y, claro, la televisión transmitiendo en directo. Porque ganaron por afano. Claro. Y porque el pueblo los eligió. Horacio en blanco, Carlos Impugnato, ya no están haciendo nada por usted. El llamado voto bronca. El 15% del padrón nacional votó en blanco, nulo o impugnado. ¿Cuántos impugnados? Impresionante. Y en blanco. Yo no sé si toda esa gente revisó todas las listas o si toda esa gente cayó en el facilismo de decir... No se puede creer en nadie, yo no leo más el diario, a mí no me interesa nada, yo no creo en nadie. El voto bronca resultó ganador en Capital y segundo en la provincia de Buenos Aires. Vamos al Congreso gracias a tu voto, no laburamos más gracias a tu voto. Voy a cobrar sobornos gracias a tu voto, te voy a defraudar gracias por tu voto. La gente lo decía como con orgullo, ¿eh? Sí, yo voy a impugnar. Se buscaron en candidatos más chicos, en partidos minoritarios. No se tomaron el laburito de ver 4 o 5 líneas de cada uno. Para las próximas elecciones, ¿Patty con el gringo Berta, Patty con Vicente Pernía o Patty con queso, que es lo que más sale? No se puede creer en nadie. Yo no leo más el diario, a mí no me interesa nada. Yo no creo en nadie. Se me quería colar el gobernador. Muy bien, hace la cola como cualquiera. Vamos, muy bien. ¡Vamos, mirá, son 4 que vinieron a votar! ¡Vamos! Pero el que votó bronca es que por ahí lo votaron a Menem, después lo votaron a De la Rúa. Sí. Y tiene la bronca. Sí. ¿Vos nunca viste un político popular? Eso no, es usted es un político debido, lo déficit 0, tolerancia 0. Desempleo 0, Concepción 0, Tigre 0, Huracán de Tres Arroyos 0. ¿Qué opina de esto? ¿Es bueno o malo? No votar es dejar que otros decidan por nosotros. Y usted sabe lo que nos costó poder votar. Te prometí muchas cosas. Y por eso me votaste. Es hora de que no cumpla nada de lo que te prometiste. El gran ganador fue el anulado. Bueno, tiene que tener mucho orgullo porque ganaron. Sí. Y el candidato de ganó el voto bronca. Ganó, ¿eh? Fueron muy claros con su voto bronca. Este modelo de boleta fue de los más encontrados. Ningún partido, no voto a nadie, voto impugnado. Otra vez te equivocaste. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Mi destino no lo elijo yo, y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Tenés permiso para quedarte a mirar, solo quieren tu voto. Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fue. El filósofo al que se le entiende, Darío Zeta, dice que la antipolítica se hace pasar por no política para no verse salpicada por la crisis de la política tradicional, proponiendo la receta del mercado como aglutinador del lazo social. Es decir, propone la política de mercado, pero la disfraza de apolítica. Usted me entiende la actualidad, ¿no? Y esto se puede dar vuelta no achicando la participación, sino abriendo el juego, ¿no? Todo lo contrario. A ver, espera que ahí viene el subte, ahora la seguimos. Ahora sí, ya estamos en viaje. Hay quien dice que si el voto sirviera para algo ya estaría prohibido, pero acá lo pensaríamos al revés. El voto se negó durante tanto tiempo porque para algo servía, ¿no? Si no, preguntémosle a ellas las tantísimas andanzas que les llevó el derecho a votar. Se aprobó recién en 1947, pero como toda lucha tiene su camino, la cosa viene de bastante más atrás. Nos enteramos que en 1911, mira vos, un año antes de la ley Sáenz Peña que nos enseñaron en la escuela, la del voto universal, secreto y obligatorio, un año antes de eso y 36 antes de la aprobación del voto femenino, una mujer que se llamaba Julieta pudo votar. Porfiada la Julieta, ¿no? En 1911, la Municipalidad de Buenos Aires llamó a actualizar el padrón para las elecciones a concejales. Como nada decía sobre hombres o mujeres, Julieta se basó en ese detalle y pidió a la justicia electoral ser incluida en el padrón. En noviembre pudo votar. Después, los varoncitos se atajaron y la ley Sáenz Peña se basó en el registro del servicio militar, o sea, mujeres no. ¿Qué hizo ella? Se quiso enrolar. No la dejaron. Entonces, ¿qué hizo ella? Apeló al Ministerio de Guerra. No la dejaron. Entonces, ¿qué hizo ella? Hociqueó, hasta que encontró la veta. La ley no le permitía votar, pero no había nada que no le impidiera ser candidata. Ya la Junta Electoral no sabía qué hacer, le dio la razón y en 1919 fue candidata a diputada. 5 años más tarde, también fue candidata, siempre votada por los hombres, mirá vos qué loco, y en 1924 salió segunda detrás de Alfredo Palacios. Julieta les había revuelto el río. Después, claro, las amenazas, el golpe del 30, la década infame, el fraude patriótico, que no era para nada patriótico, demoró el camino de la lucha feminista, pero no lo truncó del todo. Pasaron años, varones y más varones, hasta que ya en la figura de Eva Perón se refleja la lucha de más de medio siglo de las mujeres. Porque fueron muchas y no podemos recorrer todas sus vidas porque, bueno, en la próxima estación ya nos bajamos y además lo van a contar ahora María Luisa Femenías y Dora Barranco, pero dejaron su huella peliaguda Sara Justo, Elvira Rawson de Delepiane, Cecilia Grierson, Alicia Moró de Justo y más mujeres que consiguieron que mi abuela a sus 27 años se haya preparado aquel domingo del 51 para votar por primera vez. Vení, vamos a pararnos que bajamos en esta. Permiso. Gracias. Mirá, llegamos. Estación Julieta Lanteri. En 1789, la Revolución Francesa declara igualdad e universalidad de derechos para todos. Este todos se suponía un todo genérico que incluía varones y mujeres. Esto después en la práctica, en los hechos, no fue así, y este universalismo legal, formal, quedó vaciado de contenido una vez que solamente obtuvieron derechos los varones y dentro de los varones, aquellos varones únicamente con estudios, con cierto patrimonio, con cierto reconocimiento de ciudadanía, etc. Limitan o evitan que ciertos sectores de la población, paradigmáticamente las mujeres, pero también los negros, los pobres, negros entre comillas, etcétera, quedaran excluidos de esta enunciación del universal. Un claro ejemplo de esto en nuestro país es la ley Sáenz Peña, de voto universal, donde el universo que vota son solamente los varones. Es decir, es lo que se llamó un universal masculino o simplemente la exclusión de las mujeres del modelo del universal. Se dará lectura a los despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto que hoy trata los derechos políticos de la mujer. Queda abierta la sesión. Tiene la palabra ahora el señor diputado. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero y en 1932 se vota por primera vez, accede al plenario de la Cámara de Diputados el debate sobre el voto femenino. Lamentablemente, el voto femenino ganó en diputados, pero no consiguió estado parlamentario en el Senado de la Nación. No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Quiero refutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Allí se acabó esa primera gesta parlamentaria por los derechos políticos de las mujeres. Las mujeres obtuvimos nuestro voto recién en 1947. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. ¿Por quiénes habla el voto? Y por quiénes calla, ¿no? ¿Quiénes entran en la democracia? ¿Quiénes la miran de afuera? Ya desde el viejo, el pueblo quiere saber de qué se trata. Está dicho que algunos miraban con la ñata contra el paredón, o con la primera ley electoral en 1821, cuando el voto era bien cantado, bien masculino y elitista, porque de 60.000 habitantes votaron, a ver, ¿cuántos decís que votaron? 1821. De 60.000 habitantes solo votaron 300. Después la década infame, los 30, las libretas de enrolamiento eran retenidas por los patrones y se daban las boletas del partido en sobres cerrados a los votantes, quienes a la salida del comicio debían entregar como prueba el sobre que les daban en la mesa electoral. Por eso tenemos que seguir hurgando en algunos asuntos para ensanchar la cosa, y tantos pasos hemos dado hacia adelante y hacia los costados que pasamos del medioevo democrático a la revuelta de las mujeres y a que integrantes del colectivo trans integren listas en las elecciones. Conocimos a Paula Raigada, ella es militante a toda hora, a toda vida, y precandidata a diputada nacional. Ahí nomás le mandamos un WhatsApp y ella, desde arriba del bondi, nos empezó a contar un poco más sobre esta paridad que se fue ganando. Una de las propuestas que deberían ser contempladas, entiendo, es que la paridad sea ampliada hacia los sectores o las poblaciones más vulneradas, que, por ejemplo, esa paridad que se está exigiendo, ese 50-50, también sea dividido en colectivos vulnerados como la población trans, la población afro, la población migrante, la población originaria, y que los espacios, tanto públicos, que son los funcionariatos, como los espacios donde se dirime el poder, que pueden ser las legislaturas, los cargos en el Congreso, que también sean cargos dirimidos y puestos para que todo el pueblo los ocupe. Quizás esa sería una de las primeras iniciativas para contemplar que todas las voces estén representadas dentro del Congreso, y entonces sí tener un Congreso, un Senado mucho más plural, mucho más equitativo, y donde todas las voces participen. Paula es secretaria de Diversidad del PJ en la Ciudad de Buenos Aires. Ella sostiene que es urgente trabajar para que el colectivo trans esté incluido en los diferentes espacios educativos también, de salud y políticos. La gente sube y baja del colectivo mientras ella habla del colectivo, mientras ella nos mensajea sobre la reparación histórica por la que se lucha. Bueno, además del cupo laboral, que no es poca cosa, porque el cupo laboral habla de la reivindicación al trabajo registrado y a una reivindicación que hasta ahora nos ha sido negada, también tenemos la idea de acompañar y de promover la ley de reparación histórica, que es una ley sumamente anhelada por las adultas mayores del colectivo, que han sido víctimas de la violencia institucional y de la violencia social durante toda su vida. Esto es algo merecido para el colectivo, un colectivo que, como te dije antes, ha sido vulnerado, y sobre todo en las adultas mayores que viven con mucha precariedad, que no acceden a una jubilación y que no acceden a ninguna de las prestaciones y que no tienen una vejez digna. Sé que en este momento hablar de vejez digna es como una utopía, porque ni las mujeres ni los varones cis están teniendo una vejez digna, pero nosotras tenemos que proponer y además propagar lo que ha sido la vivencia de todas esas adultas mayores, que tienen un montón de circunstancias que hacen que se precarice mucho más su calidad de vida, por la silicona líquida, por las violencias que han sentido sobre sus cuerpos, por la estigmatización, y bueno, por todo eso creemos que hay que avanzar con una reparación histórica, como se ha hecho, por ejemplo, en Santa Fe, donde se ha logrado una reparación histórica mediante algunas cláusulas, por ejemplo, medir por los edictos policiales, pero nosotros creemos que hay otras cosas para medir esa necesidad de reparación, y ese es uno de los principales anhelos que queremos construir y debatir para que sea una ley. Reparación como dignidad, igual a Paula. Y Yamila, compañera de esta tierra, sabiendo que en la próxima parada ya Paula se tenía que bajar para zambullirse en un mar de gente, le consultó lo último antes de que toque el timbre. ¿Qué es hacer política? La política es la herramienta transformadora de los pueblos y, por lo tanto, hacer es formar parte de ese engranaje que es esa gran herramienta de generar políticas para el pueblo. Y de la gran ciudad nos vamos al río, porque ahí, en la orilla de San Pedro, está Radio La Correntada. Y como nos gusta meternos en las comunitarias de la patria, acá estamos. En el noticiero de la mañana, El Aguacero, están Alexa, Pía y Narela. Ellas están hablando con Alma Fernández, quien también fue candidata a diputada bastante después de venirse de Tucumán a los 13 años a pecharla como sea. Alma, que como Paula sabe que la lucha política no termina al filo del papel de la lista, nos habla de... Bueno, nos habla de lo que vinimos buscando durante todo el capítulo de hoy. De una política más activista, de una militancia trans, pero que abraza muchas otras militancias, de una democracia que se va construyendo con fuerza, con organización y, claro, con amor. Vamos, volvemos a lo nuestro. Queremos presentarles a nuestra invitada de hoy, muy especial. La esperábamos en otro momento, que está acá todavía, que continúa acá. Alma Fernández, activista travesti, luchadora por nuestros derechos del colectivo trans travesti en San Pedro y en el estudio del Aguacero. Alma, bienvenida una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo definís esta vida que elegiste de militante y de viajera y de pregonera? De todo eso es que nos tiene, ¿no? Y contaminada de todo eso, ¿no? ¿Cómo es, no? Surgiendo de todo eso. Para mí el encuadre o el marco que le pongo al activismo y yo es el de una relación de pareja, es de un gran amor, de ese amor que nos negaron y que yo personalmente no lo tuve, ¿no? Para mí, siendo tan pobre, la primera vez que subí un avión lo hice para ir a militar con las madres de Plaza de Mayo, a Entre el Río, con Neve, con Destera, Carlotto, con Norita Cortiñas, ¿no? Es la vencer esos miedos, la primera vez que aprendí a hablar de paradigmas, ¿no? De pronunciar la palabra paradigma y entender lo que significa, ¿no? Lo fue porque entendía, tenía que militar y entender de qué estaba hablando, ¿no? Y formarme y educarme y plantarme. Yo conocí el activismo después de haber ido por ir a estudiar a la escuela. Yo 30 años no sabía leer ni escribir. A los 30 años aprendí a leer y escribir para ir al secundario y para después poder ir a la universidad, en una familia donde un abuelo que no sabía leer ni escribir lloraba porque nunca íbamos a poder estudiar, leer o escribir, ¿no? Esa cosa, el activismo me dio ese amor, esa dignidad a mi apellido, ¿no? Ser la primer Fernando de mi familia que fue candidata a diputada. Para mi abuelo, que tiene 90 años, llora y pensaba, es impensable, ¿no? Nare. No, yo quería más que nada resaltar lo que es el amor a la militancia, lo que es el amor a todo esto. Aunque detrás de toda esa militancia hay muchas cosas que te llevan a eso, como la traba teniendo que obligadamente prostituirse y muchas cuestiones, hay un gran amor a la militancia. Y creo que eso nos forma como personas, más que nada. Sí, es verdad, es tal cual como vos decís. Pero sí, es como que ya te cansás de todo y sabes que no va a cambiar la realidad si no te organizás. Hay que organizarse. Totalmente. Y luchar como una abuela, sí, como una abuela, ¿no? Con estas, como una madre, ¿no? Sí, así que lucharon 40 años, dan vuelta en esa Plaza de Mayo todos los jueves, ¿no? Luchar como una traba, como lo hizo Luana, que le metió 30 años de activismo, Diana, ¿no? Luana, y después se murieron cuando lograron el objetivo. Alma, una definición cortita ¿Qué es la furia travesti para vos? Identidad política latinoamericana. Eso, identidad política. Y más la palabra travesti. La furia es lo que acompaña, es como el maquillaje a esa identidad. El impulso, la identidad. El impulso, la fuerza, la historia, ¿no? Y la memoria de este colectivo trans que viene escribiendo su historia en este país y en Latinoamérica, y a la vez este colectivo travesti trans de Argentina revolucionario marca rumbos en las luchas en Latinoamérica. Nosotros con travesticidio lograr que la justicia por primera vez falle la muerte de una travesti como Diana Zacayán, que era una luchadora, como travesticidio, hizo que las hermanas de México, de El Salvador, de Ecuador, de Colombia, empiecen a hablar de travesticidio. Eso me parece re loco, ¿no? Yo que viajo por muchos lugares, la gente me dice eso, habla, queremos saber de travesticidio, levantamos la marcha de travesticidio, tipo, marcha de travesticidio se hizo en Chile, en México, en Nicaragua, ¿no? Lugares re machistas y donde la gente, donde la palabra travesti es lo más despectivo, ¿no? Donde la palabra travesti es lo último, lo más bajo. O sea, travesti es todo eso, el despojo de la sociedad, ¿no? Entonces, eso también el colectivo travesti, estas trabas que vinieron antes que nosotros supieron dar vuelta, ¿no? Cuando en esta sociedad se decía travesti, era todo lo malo, lo despectivo, ellas lo volvieron lucha, lo reivindicaron, le pusieron la idea, lo volvieron fuerza, lucha, y eso se escuchó. Entonces dijimos, hay que reivindicar la palabra traba, ¿no? Hay que reivindicar la palabra traba y ponerle otra connotación que no nos lastime y que no nos mate, pero no a nosotras, a todos nos y todas como sociedad. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, apaña a mí. Verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, apaña a mí. Verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. El miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. La conclusión es rápida. Y se puede votar para elegir ceremonialmente cada 2, cada 4. Pero también hay espacios donde se puede votar para consensuar, para juntar, para ir. Ahora mismo estamos en una asamblea de mujeres, probando cómo es esto del compromiso pensando en una otra, y hasta en un otro también, y el derecho ganado de a muchas. Pensaba, ¿dónde estarían aquellas mujeres que pelearon por su voto si no es acá, no? Casi seguro que cada una de ellas, porfiadas en tiempos de varones, estarían votando en esta asamblea, levantando la mano y la voz, o al revés, estas pibas en aquellos años. También estarían ahí, donde estuvieron las que sembraron este camino de mujer. Lo que sí, hay una buena noticia. A las caras y a los nombres de aquellas mujeres los tenemos. Aunque la historia oficial haya mirado para otro lado, más o menos las tenemos presentes. Pero estas, las mujeres que hacen este presente, son masa. No son nombres, son muchas. No son caras. Son un colectivo y su lucha es anchísima. Eso sí se parece más a la democracia, ¿ves? Esto sí se parece más al gobierno del pueblo. Por eso nos vamos a quedar acá. Meta voto cantado. Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lobisek y Román Solsona. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos, un programa con el voto en la urna y el cuerpo en la calle. Chao. Bueno, esa es la decisión democrática de la Comisión de Logística, nada más.